actividad interna, a la que se deja operar por sí sola. Es importante que esta sensación se extienda hasta los límites de todo el cuerpo, es decir, irradiando desde el centro del pecho cada vez más hacia todo el cuerpo, hasta lograr una suerte de luminosidad interna. Cuando ésta coincida con los límites del cuerpo, la relajación será completa. A veces, la respiración se hace amplia, acompañando a las emociones positivas que se van presentando. Emociones de agrado, emociones inspiradoras. Pero no preste mayor atención a la respiración. Solamente déjela que acompañe a las emociones positivas. En otras ocasiones, surgen algunos recuerdos y algunas imágenes muy vívidas. Pero usted se interesa más por su registro de paz creciente. Cuando el registro, que comenzó en el pecho, se haya difundido por todo el cuerpo hasta los límites, se habrá dominado lo más importante del ejercicio. Entonces, surgirá la experiencia de paz. Usted podrá permanecer en ese interesante estado unos pocos minutos. Luego, haga retroceder lentamente la sensación y la imagen hasta el pecho, cerca del corazón. Desde allí, llévela nuevamente hasta su cabeza, para ir haciendo desaparecer la esfera que utilizó desde el principio del ejercicio. Con esto, queda terminada la experiencia de paz. Recuerde, si no se ha relajado correctamente, según lo explicado en las lecciones anteriores, esta importante experiencia de paz no tiene oportunidad de manifestarse.